espero que economía. Bienvenidos al programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras. Lo primero es tanto tiempo, ¿eh? No nos escuchamos desde el 23 de enero o bueno, algo así. Tuvimos algún cerrar el mes, que bueno, ya no vienen al caso, eran cosas independientes de nosotros. De hecho, habían habido problemas aquí en la sala Clotario Bleste, de donde transmitimos aquí en la CGT. Pero bueno, en esos problemas completamente resuelto y volvimos vigorosos luego de las vacaciones que nos tomamos aquí siempre durante febrero en la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como hacíamos mención a la sala Clotario Blesta aquí de la sede de la CGT, aprovechamos como en directo mandarle un abrazo fraterno a quienes en la mitad de este show, de este espectáculo de la ecológica, a DJ Clotario, quien es el hombre ahí detrás del vidrio, el personaje, o la persona, perdón, compañero, detrás de las perillas, como les decía, quien hace posible que podamos salir al aire. En este momento, para transmitir por la radio La Voz de los Trabajadores, transmitimos también por el streaming de la página de Facebook, espero que haya funcionado. Si no, bueno, son los gajes del oficio, estamos jugando ahí con la tecnología. El día miércoles nos pueden haber visto y oído desde la marcha misma, donde aprovechamos hacer algunas entrevistas, la marcha internacional de la mujer trabajadora. Ahí está el DJ Clotario Vilación por el Facebook. Y estuvimos transmitiendo desde la marcha misma y bueno, en ese contexto es que vamos a dedicar nuestros dos primeros programas de esta nueva temporada, por decirlo de alguna manera. Pasados los 200 capítulos, estamos transmitiendo. Ay, DJ Clotario dice que tenemos que arreglar algo. Eso no debería pasar. Bueno, en fin. No me voy a distraer con la transmisión por el Facebook, estamos transmitiendo por radio. Eso es lo importante y tenemos una invitada el día de hoy, más encima. Si estuviéramos solo aquí, en realidad hablamos lo que sea. Pero como les decía, justamente en el contexto de lo que fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y nos acompaña Tatiana Reyes. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un poco resfriada, sí, pero bien. Estamos, Tatiana, estos resfríos de verano, malditos resfríos de verano. Y Tatiana, siendo académica de la Universidad de Chile, nos deleitó durante enero, justamente cuando estábamos cerrando, cuando estábamos celebrando, de hecho, 5 años de programa, fuimos a la Escuela de Verano de Estudios Nueva Economía, de ENE, esta organización entre ex estudiantes, algunos ya ahora son académicos como tú, otros son actuales estudiantes, y no son solo economistas, y de otras disciplinas, nos han contado aquí los compañeros. ENE hicieron esta Escuela de Verano, y uno de los tópicos a tratar fue el de economía feminista, donde quienes relataba que el seminario, aquella clase, era justamente Tatiana. Así que hoy en día tenemos el privilegio de tenerla desde el otro lado de nuestra mesa para conversar sobre un tema que, creo yo, hay bastante poca información. Así es. ¿Tú tienes la misma percepción? Mi impresión es exactamente la misma. Porque poco desarrollo, al menos aquí en Chile. Hay que perseguir a las personas cuando los grupos feministas de la facultad han congresos o seminarios o algo por el estilo, ha sido difícil encontrar exponentes y por eso he terminado yo haciendo algunas de esas ponencias, seminarios. ¿Tú ya has tenido la experiencia de tratar este tema como docente, digamos, frente a los alumnos? Fue parte, nosotros iniciamos un proyecto bien interesante de clases de economía heterodoxa, o se llama taller de, en base a un taller de lecturas que hicimos de economía socialista. Esa era un poco la motivación inicial. Yeah. Y ahí empezamos a desarrollar distintos tópicos no tradicionales que nos interesaban y que no habíamos visto en la escuela. Y ese taller de lectura de estudiantes y algunos profesores fue desencadenando en una intención de un curso. Y fue un curso que hicimos en manera colectiva, una experiencia bien interesante, donde distintas personas del taller de lectura prepararon algunas clases respecto a los tópicos que les eran más interesantes o sobre los que habían leído más. Entonces la clase tuvo toda una parte de marxismo y de ahí tuvo tópicos actuales y dentro de los tópicos actuales, por ejemplo, cooperativas, vimos temas de ecología medioambiental y vimos temas de economía feminista. Y esa clase la hice yo. ¿Y cómo fue la recepción? Excelente. Sí. Mi es que, ¿en qué es un tópico? Que hay mucha gente que quiere saber más y que quiere entender y que le hace mucho sentido cuando se empiezan a meter en el tema. Pero, por ejemplo, mucha bibliografía está en inglés. Prácticamente toda la bibliografía que yo revisé está en inglés. Entonces eso, por ejemplo, es una limitante. Y aún que hay, que además de estar en inglés, es relativamente poca si uno compara con otros temas. ¿Tú decís que es un tema como todavía, digamos, incipiente dentro de la corriente más heterodoxa de la economía? En la academia tampoco, porque tú eres parte de la academia. Que tú digas esto llama la atención, porque significa que, bueno, claramente en realidad por ejemplo, en otras escuelas latinoamericanas, en España quizás, pensando en el idioma, ¿no? Respecto al contexto latinoamericano, no tengo demasiada información. Sé que el Centro de la Mujer en los 70 ha hecho un trabajo importante a través de todo este tiempo de desarrollar esta idea de economía feminista. Son parte del centro las que mantienen el contacto, por ejemplo, con la Organización Mundial Feminista. Sé que sacaron un libro y que tienen un financiamiento para estudios de temas de Latinoamérica, pero aún así es a baja escala, tiene poco financiamiento. En España hay más. Un poco más fácil pillar literatura y tienen también han incorporado esta visión y que lo han desarrollado magíster con temas de economía feminista, con temas de género desde el punto de vista de la economía un poco más en serio. En la academia como lo más estándar es la visión ortodoxa, no la visión heterodoxa de la economía, entonces poco lo que hay en la discusión, en todos los temas que se consideran heterodoxos, pero yo diría que es bien grande. Lo que sí pasa es que hay un tema de género que tiene su espacio de intersección y su espacio en común con el tema de la economía feminista, que hoy en día ha agarrado mucho vuelo en la economía. Sin embargo, no siempre es desde una perspectiva feminista, sino que es más bien empezar a considerar que el tema de género es. Sin embargo, abordándolo con las herramientas metodológicas tradicionales o de la corriente hoy en día en la economía. Okay. Perfecto. Oye, en todo caso, esta se vendría a ser, que me imagino, si en la Universidad de Chile ya antes había habido algún módulo de economía feminista, ¿sabías tú? No, nada que yo sepa. Es impresionante, igual que recién ahora, los colegas iniciaron un electivo de temas de economía de género, que para mí es un tremendo avance. Tiene la sutileza de ser una visión de considerar el género, pero no necesariamente de una visión con una intención transformadora, por ejemplo. Eso uno podría pensar que es un cambio, o sea, una diferencia. Pero sí es un tremendo avance, porque se empiezan a posicionar temas que son relevantes proceso transformador, en el minuto en que uno se pone a pensar cómo entiende la economía, por ejemplo, lo que ocurre adentro de la familia, cómo entiende la economía las diferencias salariales, las diferencias en acceso a carreras, por ejemplo, que no sea en sí como todo lo que es la economía feminista. Mi impresión es que la economía feminista es una visión mucho más amplia, pero esa sí es una parte. Por lo tanto, es sin lugar a duda un avance tener cursos como eso. Bueno, en todo este rato hemos tocado el tema de la economía feminista. Estamos haciendo una introducción aquí con Tatiana. Y vamos a entrar en terreno, pero primero vamos a ir con una canción, nuestra primera canción. La verdad es que no les voy a dar mucho preámbulo, es una canción a raíz justamente de la muerte de Ángel Parra, así que vamos con una canción, no de él, con una canción de Violeta, por ahí la vi media dedicada, no me acuerdo quién se la vi, en alguna red social tiene que haber sido, algún personaje medio notorio, no era algún. porque destacaba la poética de esta. Es el Rin del Angelito. Y qué bonita. Sí, yo encontré bastante bello, ya que era Angelito, su hijo es Ángel, sí. Y bueno, murió su hijo en el centenario de lo que era su nacimiento. Así que, bueno, para esos corazones abrigados y un poco heridos con lo que fue desayunarse la muerte de Ángel Parra, vamos con esta primera canción musical y de ahí volvemos a conversar con Tatiana sobre economía feminista. Se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o de un jarito. La tierra lo está esperando con su abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana y en los misterios del mundo captó su mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna que caminan despacito. Cuando se muere la calma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo con fruta madura? Cuando se muere la carne, de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Sí. Bueno, volvemos con Tatiana, parte de la FEN, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. ¿Tú eres parte de ENE también? ¿Estudias Nueva Economía? No, colaboradora. Ah, colaboradora. Sí. Bueno, igual hemos aprovechado a mandar saludos a los compañeros y compañeras de ENE, porque gracias a la Escuela de Verano tuvimos la oportunidad de conocer en este momento. Se encuentra con nosotros nuestra invitada académica de la Universidad de Chile, economista, con quien vamos ahora en este bloque ya a entrar en materia, ¿no? Estuvimos hablando un poco de las impresiones, el contexto del estudio de la economía feminista, pero a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo también, ¿cómo tú explicarías, en términos simples, podemos ir quizás degranando más el tema, ¿no? ¿Cómo explicarías la economía feminista, así, en lo más básico? ¿Cómo crees tú que se podría explicar lo más simple a ese cuento? Tengo que hacer una aclaración, porque mi aproximación a la economía feminista viene desde la economía neoclásica, la visión más clásica actual que se llama. Y viene de una búsqueda justamente de una incorporación de elementos que le faltaba a la definición tradicional de economía, esta idea de la asignación de recursos escasos a necesidades que son múltiples, y eso me quedaba corto. Entonces, un poco en esa búsqueda de mi impresión de que la economía iba más allá, yo llegué en parte a la feminista, que es una corriente de la economía que lo que busca justamente es incorporar en el análisis todo eso que fue dejado de lado y que no considera la visión más neoclásica de la economía y que de alguna forma desafía las defraccionales, que cuestiona la teorización basada en el individuo que solo está centrado en sí mismo, que sobreexalta así la competencia por sobre la cooperación, que solo analiza aquellos elementos que son transados en el mercado y deja fuera todo el trabajo que ocurre fuera del mercado, que se olvida un poco del bienestar o que se queda a considerar el bienestar solo con la parte material nuevamente transada en el mercado, porque obviamente hay una limitación de la parte no material para analizarla, pero el tema es que hace la analogía uno a uno de mercado con bienestar material y no es tan así. Hay toda una producción de bienestar material que ocurre dentro de los hogares. Y eso son parte de los elementos que incorpora en su corriente la economía. Hay una especie de tres formas de considerar esto de la economía feminista. Por un lado, tiene que ver... ¿Tres formas como tres visiones, tres definiciones? ¿Cómo sería eso? Tres ideas que se asocian a esto de la economía feminista. Porque por un lado está todo lo que es de economía que toca los temas de género. Que como comentábamos antes, no son feministas en sí, no es necesario que tengan una visión transformadora, por ejemplo, una intención transformadora, pero que la asocia a economía feminista y igual es información respecto, por ejemplo, a las desigualdades que enfrentan las mujeres respecto a los hombres y por lo tanto son insumos que pueden servir a la visión feminista. Aparte, tiene que ver con el estudio de la disciplina en sí misma y que busca, bueno, cómo, por ejemplo, el desarrollo de las mujeres dentro de la economía transforma a la disciplina y hace que en esto de perder un poco, siendo una disciplina súper masculinizada, deje un poco ese prisma e incorpore otros temas. Exploraciones dentro de sí misma como ciencia social. Y un tercer elemento que también se asocia a esto de la economía feminista es lo que pasa con la teorización y las metodologías, los supuestos que hay detrás del cuestionario. Toda una corriente de economía que cuestiona estos supuestos tradicionales de el individuo representativo como un sujeto que tiene por un lado una personalidad egoísta, que es bienestar, que el contexto en el que se desarrolla no importa, y por otro lado, cuando quiere entender lo que ocurre dentro del hogar, es un sujeto cooperador, capaz de velar por el bienestar de toda la familia. Entonces ahí hay hartos supuestos que tiene la economía y que la economía feminista se cuestiona o que pone un poco, amplía la perspectiva tradicional. Ese último punto que dijiste me acuerdo de época de estudiante, fíjate, porque uno comentaba y decía, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Que uno está a la competencia y a... Como que de alguna manera te enseñan a ser como un cazador, pero por otro lado hay una forma de un ramo que se llama sociología industrial que tuve por ahí. Era un electivo. Pero por otro lado te hablaba como de esto del ser humano colaborador, de solidario. Entonces había como cara para afuera, digamos, o afuera de la casa, digamos, y otra cara para adentro. Y a mí en lo personal entiendo que como tú lo planteas, sientes que en realidad ambas cosas están unidas y que no puedes estar como disparando incentivos para un lado, para afuera de una forma y para adentro de otra. Es como algo así. Mi impresión es que está bien el de reconocer, y yo creo que es parte de lo que ha hecho el estudio de la economía feminista, al intentar entender los procesos dentro del hogar y fuera del hogar. Evidentemente las lógicas de producción y de reproducción y de cuidados que ocurren dentro del hogar responden a lógicas y incentivos como a los que ocurren fuera del hogar. Y el tema es, y yo creo que lo que cuestiona, por ejemplo, hay algunas autoras que cuestionan importantemente eso, es que como si el individuo que es parte de este actuar dentro del hogar fuese un individuo completamente distinto al individuo que actúa fuera del hogar, como que fueran dos personas. El economista en la parte también está caracterizando a aquel sujeto que actúa fuera del hogar con las características masculinas de fuerza, de dureza, de egoísmo, y está caracterizando al sujeto que cubre del hogar, bajo lógica no capitalista, con lo femenino, con el cuidado del otro, con el estar dispuesto a transar tus preferencias en función de las preferencias del otro. Entonces, por ejemplo, hay una corriente de la economía feminista o algunas autoras que han desarrollado esa reflexión, y la reflexión de decir, ni tan así, ni tan asá. Es el mismo ser humano que bajo ciertas condiciones y bajo ciertos patrones se comporta de una forma, hay un armazón cultural además que lo fuerza a comportarse de esa forma. Y se entrama en esto para poder liberar también a la mujer de este rol. Es decir, lo que ocurre dentro del hogar también está sujeto al interés propio. A la mujer le tomó 200 años, en la teoría al menos, poder tener voluntad propia y tener intereses personales, porque la mujer representaba el interés de la comunidad, el interés de su familia. Entonces primaba eso por sobre su interés personal. Entonces parte de lo que ha hecho la economía feminista, por ejemplo, es incorporar, es decir, las mujeres tienen interés propio, pueden defenderlo, por ejemplo, y lo que ocurre dentro del hogar es que hay elementos que no la dejan negociar, y por eso es la mujer se tiene que quedar haciendo las tareas dentro del hogar. Y esa es una mejor comprensión de lo que ocurre, y es más liberador que las visiones antiguas de economía, por ejemplo, que dicen, no, en realidad la mujer se queda haciendo las tareas del hogar porque es más productiva dentro del hogar que fuera del hogar. Uh-huh. Y eso es súper oscurecedor, porque pareciera que es una visión, una especie de la naturaleza, que uh-huh. Esto es así y tiene que mantenerse así. Ese tipo de teorización, por ejemplo, ese intento de dar luz a esos problemas, como es la asignación de recursos dentro del hogar, es de lo que hacen, no sé si la academia, pero los teóricos de economía feminista. ¿Tú dirías que cuando, por ejemplo, el tema de economía feminista aparece, cuáles son los tópicos que más trata la economía feminista? Porque, ¿sabes qué me acordé? Hace poco, no hace mucho, de hecho creo que fue poquito antes de que tú expusieras, tiene que haber sido principio de este año o final del año pasado, salió el uso del tiempo. La encuesta de uso de tiempo. La encuesta de uso de tiempo en el hogar. Y los mujeres, el doble, de hecho, así era, el doble de los hombres dentro del hogar. ¿Esos son tópicos que trata, por ejemplo, la economía feminista? Justamente. Como que por ahí te apuntas a la pregunta, ¿qué otros tópicos? Como para entender de repente y uno pueda... Uno tiene el acercamiento a la, al concepto, ¿con qué se va a encontrar? Sí. No sé si puedo ser exhaustiva con los tópicos que trata la economía feminista, pero sí me gustaría mencionar al menos uno de los que, mi impresión, es de los más potentes y de los que es más interesante también, y que tiene que ver con todo el trabajo no remunerado. Yeah. Porque también, como decía, en esta idea de economías de género aparece todo lo tradicional, que son las desigualdades, pero cuando la mujer se la compara con el hombre. Cuando uno dice que participa menos de las carreras de ciencia y tecnología y ingeniería. La mujer participa menos de los sueldos en los trabajos, tiene menos acceso a cargos directivos. Una menor representación política. Todo eso es relevante y es parte de lo que estudia la economía feminista, una especie de comparación con el hombre. Y no es tan novedoso. A mí la parte que más me ha cautivado, al menos, y que es esa parte de decir, wow, en realidad esto es nuevo y esto yo no lo había escuchado nunca en economía, es todo lo que tiene que ver con por un lado, el trabajo no remunerado, no salariado, el trabajo que ocurre fuera de las lógicas del mercado, y en particular todo lo que tiene que ver, y eso incluye trabajo no remunerado y trabajo remunerado, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y de reproducción. Al final, esa es toda un área que, en la medida en que esté dentro del mercado, la economía, si uno lo piensa, por ejemplo, en educación, cuando se estudia economía de la educación, aparece el problema de los profesores, los incentivos de los profesores, y si es que a alguien le interesa, existe un estudio de qué es lo que pasa con las diferencias laborales en el área de educación entre hombres y mujeres, pero hay todo un área que no se considera tradicionalmente y que tiene que ver justamente con estas tareas de cuidado, lo que ocurre dentro del hogar, toda esa producción de bienes y servicios que están se realizan dentro del hogar con lógicas, como decía, no capitalistas, con lógicas que no son de satisfacer a un mercado, pero que son producción material, que son bienestar, que son desarrollo de habilidades humanas. Cuando los padres destinan tiempo a la crianza de los hijos, por ejemplo, el costo de la crianza, el cuidado de enfermos, uno podría pensar también el autocuidado, el trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo, por decir que requiere lo que tiene que ver con la alimentación, las idas a comprar, los tiempos de viaje, de cuidados de niños, por ejemplo. Todo es parte de lo que uno se puede encontrar cuando uno se empieza a meter en economía feminista. Al menos es parte de los tópicos que desarrolla fuertemente Nancy Fulbright, que es una de las autoras gringas de Estados Unidos, que a mi parecer ha desarrollado la temática muy, muy activamente, ha puesto el tema sobre la mesa, y en parte es ella, yo creo, una de las motivadoras del decir este trabajo es relevante si queremos medir el bienestar material de las personas. Necesitamos esa información. Esta es parte del bienestar material de las personas. No es solo el PIB, no es solo el producto lo que se... Esto también es parte del bienestar material, y por lo tanto necesitamos esa información. Necesitamos que el PIB esté ajustado por los precios de alimentos. Ese tipo de ajuste, necesitamos tener alguna noción de cuánto tiempo dedican las personas a este producción, porque esa producción tiene una traducción después en términos materiales, en términos de bienestar. Entonces, es parte de 100%. Esta encuesta de medición del tiempo lo que busca en parte es eso, es decir, de comprensión de la economía que no somos capaces de ver, porque no, nunca hemos medido, nunca hemos estudiado, y es relevante. Si lo que queremos es, no necesariamente es un insumo fundamental para hablar desde las desigualdades de hombres y mujeres, porque es ir a mirar uno de las partes que es donde el sistema patriarcal de alguna forma es súper relevante, pero va más allá de eso, es la comprensión de la economía en su conjunto. Bueno, por eso también este programa, porque efectivamente, especialmente cuando mencionas esto del trabajo no remunerado, trabajo no asalariado, de cómo no existe para nada esto de, aunque trabajes 8 horas, las 8 horas no son de descanso, porque es llegar a la casa a cocinar, a hacer aseo, y eso está mucho más cargado, digamos, a las mujeres por un asunto, a mi juicio, netamente machista. Y eso es muy observable. ¿Te parece que a la vuelta hablemos ya un poco más de tendencias, quizás algunos datitos? Sí. Vamos a ir con nuestra segunda pausa musical. Llevamos en la primera media hora de este programa que estamos centrado en economía feminista aquí junto a Tatiana Reyes. Y ya que estamos, y justamente Tatiana lo expresó muy bien recién, vamos a ir con esta canción. Works Hard for the Money, algo así como ella trabaja muy duro por el dinero. Esta es una canción bien ochentera, súper ochentera. No es de completo mi gusto, pero es de la gran Donna. We'll be right back. cuando voy a ser sindicato. Bueno, tengo algo que decir al respecto. Volvemos aquí con Tatiana al aire con este tema tan... Justamente el nivel controversial que podría ser plantear una economía feminista, ya sabemos, aquí yo de verdad me lo voy a tomar con humor, pero es... Está el micrófono. Porque en lo privado todos esos términos tipo feminazi, todo eso, esa burla que hay... Bueno, no necesariamente el hombre, pero siempre como de la percepción de que se va a perder algo. Y una que, posición de privilegio. De una posición. Y que a todo esto, ese fue otro tema. Y voy a hacer la introducción para lo que quiero hablar contigo, Tatiana. El día de la marcha estuvimos haciendo entrevistas, entrevistamos gente de aquí en la CGT y se dio una pequeña discusión en torno a cuándo esta situación de privilegio va a cambiar. Y algunos, nosotros tenemos la mayoría, digamos, como varones, la idea de que después de la revolución, todo esto va a ser distinto cuando acabemos con el capitalismo, cuando llegue el socialismo, bueno, depende ahí las visiones que cada uno con su utopía, con su ideal, ¿no? Pero una compañera luego de ese encuentro me decía, pero yo en realidad creo que, esto estoy parafraseando, no fue con esta misma palabra, pero yo creo que estas son cosas, o sea... no podemos echarle la culpa, digamos, de la explotación capitalista a lo que me está pasando a mí en la casa. Y yo me pongo mucho más estricto, esto es una posición más personal, de que si nos ponemos a pensar en realidad el patriarcado, obviamente es anterior al capitalismo, porque el capitalismo tiene 200 años. O sea, es un mal contemporáneo de la humanidad. El patriarcado debe tener 10.000 años, desde que en algún momento el hombre quiso dominar algo. Y eso fue quizá, bueno, yo el antecedente que tenía no lo sé. A mí era por el control de la natalidad de los hijos, para poderlo trabajar contigo. Nunca supe en realidad. ¿Tienes alguna percepción de eso? No, como te decía, mi acercamiento viene desde la economía y no desde el feminismo en sí mismo. Entonces, toda la noción más histórica no la manejo al dedillo. Pero sí he leído que tiene mucho que ver también esta, en el minuto en que el desarrollo de la humanidad dependía realmente de la fuerza bruta, posición de dominancia del hombre sobre la mujer por temas biológicos, que son indiscutibles. Hay diferencia biológica entre hombres y mujeres. Pero el tema es en qué medida se deben traducir esas diferencias biológicas en, por ejemplo, las diferencias salariales que existen. Uno dice, no, ahí claramente es distinto. Pero posiblemente eso empieza a generar una posición de privilegio que después es muy difícil ir cambiando. O sea, cuando primero esta etapa de desarrollo de la humanidad era realmente relevante quién traía la comida y quién cazaba y quién accedía a los frutos más altos y a todo el proceso en que no se dominaba todavía del todo la agricultura, por ejemplo, probablemente sí tenían un rol distinto y bien marcado entre hombres y mujeres. Eso leí alguna vez. Sí, no, yo me acuerdo que sí, en realidad yo a tu conocimiento. Yo tenía otras percepciones, pero son todas como medias complementarias. Pero habría que pensar un viaje caso, en el tiempo, en todo caso. Y en ningún caso explican la situación de hoy. Ayudan a entenderla, pero no es justificación. Claro, no, nunca. Y como tú dices, sin lugar a dudas, eso genera una situación que tiene este sistema patriarcal muy al sistema capitalista. Esa es una de las discusiones. Esto que tú mencionabas, como en qué medida la lucha del sistema contra el sistema capitalista se complementa o se beneficia con la existencia de este sistema patriarcal de género. Son cosas que la economía feminista ha tomado, al menos una parte de la corriente. Mi profundidad del tema yo creo que se basa principalmente en la autora que te mencioné, en Nancy Folbre, que ve temas de economía política, y en trabajo de Heidi Hartmann. Ella tiene un paper también en inglés, también bien académico, que se llama El infeliz matrimonio entre el marxismo y el feminismo. Ah, yeah. Y plantea una idea y una posición de esta de una unión más productiva para la transformación social. Y yo creo que ninguno de los dos autores uno logra sacar una respuesta así indiscutible de respecto a esta polémica, como qué va primero. En cualquiera de los dos casos, sí existe noción de que son sistemas que se complementan, que van de la mano, son dos monstruos que están ahí, están peleándose uno con el otro. Muchas veces están más conociéndose y ayudándose. De lo que leía de lo último que leyendo de la Nancy Folbre, lo planteaba así, lo planteaba como una especie de dos monstruos que se van conociendo, pero van y se va generando una especie de hibridación de este sistema capitalista patriarcal, donde en algunos casos se ayudan y en otros casos van en direcciones contrarias y se van aplastando. Si uno piensa, por ejemplo, en el siglo XIX, tenían un trabajo cooperativo estos dos sistemas. Esta idea de la lucha por un salario familiar permitía justamente un salario más alto para los hombres y que dejaba a la mujer a cargo de los hijos de la casa y encargada de todas las labores, ¿cierto?, de reproducción y de cuidado. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que el capitalismo en esta búsqueda también de bajar salarios empieza además a incorporar estas luchas también de la mujer, de tener derecho a su... la lucha feminista por acceder al rol y tener posibilidad de no solo controlar, de controlar y mantener y tener propiedad, hace que la mujer entre también postguerra, ¿cierto?, al mercado laboral y es algo que la mujer defiende, que le da opción dentro del hogar y le da libertades y por lo tanto va aplastando en parte este sistema patriarcal, le permite una mayor libertad y una mayor negociación dentro de las labores del hogar, por ejemplo. Pero en este proceso empieza a chocar un poco con el calor. Pasa, por ejemplo, con los estados de bienestar a comienzos del siglo XX. Los estados de bienestar le dan más libertad a la mujer. Los estados de bienestar sociabilizan parte de los costos de lo que ocurre dentro. Se hacen cargo del cuidado de los ancianos, por ejemplo, al asignar pensiones. Se hacen cargo de los trabajos de cuidado de los niños, al tener sistemas nacionales y de alta calidad de educación, tarea del hogar, educar al niño, sino que existe una sociabilización de estos costos. Y eso es parte de lo que le da libertad a la mujer, que le permite también salir a trabajar. Entonces ahí son minutos donde estos sistemas van jugando, a veces cooperativamente. El paper que te decía de la Heidi Hartmann plantea sin lugar a dudas que el patriarcado es funcional en esos términos. Permite una mayor acumulación de capital, una mayor explotación del trabajador, pero también hay instancias donde uno ve que no está ocurriendo, que van en líneas contrarias, que el feminismo va mermando en parte el desarrollo capitalista o lo va molestando, haciendo retroceder en algún aspecto, pero el capitalismo también y el patriarcado también van evolucionando para acomodarse a estos cambios. Entonces, mi impresión respecto a lo que mencioné con la que introducías el tema es que uno puede tener una visión distinta al capitalismo, uno puede llegar a un estado distinto, podría llegar a un estado distinto al capitalismo que no haya superado en lo más mínimo la situación patriarcal. Y por el contrario, uno puede avanzar en una línea de mayor igualdad de género tanto en el capitalismo como en el socialismo. Entonces son dos luchas que se tienen que ir dando, de la mano y se tienen que ir pensando bien, porque ambos sistemas opresores van evolucionando para mantener posiciones de opresión. Entonces, mi visión es que la lucha tiene que ir de la mano. No se puede, es parte de la lucha feminista, es decir, nuestras no pueden estar sujetas a las luchas que ustedes están haciendo primero. Cuando uno dice la lucha de los trabajadores, las mujeres son trabajadoras también. Es un trabajo no remunerado. Entonces es como ser parte del sistema capitalista, no reconocer el trabajo que no se da en una lógica capitalista, pero que también es sujeto de opresión, no sé cuál es la palabra correcta, pero... Sí, te entiendo. En todo caso, para complementar lo que tú me decías, no, en realidad la palabra no es complementar, para completar la historia que te estaba contando. Sí. Yo le pregunto a la compañera, esto igual lo pueden ver después en el Facebook, está la entrevista de nuestra querida compañera, así como también va a estar esta entrevista que estamos teniendo ahora con Tatiana. Me decía que ella tenía la percepción que eso estaba... Y eso para mí era muy importante, porque yo te quería justamente consultar respecto a tendencias, porque da la sensación un poco que sí es así, da esa sensación. Pero, ¿qué tan así es? Porque, mira, bueno, pero la labor en el hogar, el doble trabajo lo siguen haciendo las mujeres, sí. Una estadística que vi el año pasado. Pero pareciese, o algunos tienen la sensación de que quizás eso ya se está abandonando, pero sí. Mi impresión es que el desarrollo del feminismo ha ido permeando mucho más fuerte en los últimos años la discusión política. Y eso tiene que ser reflejo y tiene que llevar a mayores cambios en patrones culturales, que finalmente generan cambios en comportamiento y por lo tanto en las formas de organizar la economía. Sin embargo, creo que es un proceso, como bien tú dices, generacional, que va lento, que las generaciones actuales están tomando esta conciencia de qué es lo que pasa con el trabajo dentro del hogar o fuera de, o un trabajo no asalariado. Si uno ve las estadísticas, la desigualdad sigue existiendo. Y cuando uno va a lo que ocurre en el sistema educacional, sigue también manteniéndose claros roles marcados. Esta creación de todos los elementos culturales que caracterizan lo femenino y lo masculino siguen siendo muy dicotómicos, siguen siendo niños. Desde esos patrones culturales se le sigue formando a la niña con un rol de cuidadora, se le sigue formando al niño con una visión más de competencia, con una visión de lo intelectual, de estos estudios del 2015, si no me equivoco, del BID, sacó un estudio en base a análisis de texto, de los textos escolares del Ministerio de Educación, donde mostraba sistemáticamente a la mujer en roles de cuidados. Cuando la mujer sale, en un ejemplo, en un texto de matemáticas, de lenguaje, de historia, cuando sale la mujer, primero sale mucho menos la mujer que el hombre, lo cual uno podría decir, bueno, es propio de, por ejemplo, en historia, de que la historia se ha contado en torno a lo que hace lo que, y los hombres han tenido más oportunidades, ¿cierto?, dentro de estos roles históricos. Claro. Entonces, por supuesto que aparece, pero aún así, cuando ya... apareciendo mujeres, cuando se da esto, aparecen en roles completamente distintos a los roles del hombre. Y eso es parte de ese cambio en los niños y en las niñas, y que hace que cuando a un niño le pregunta en octavo básico qué quiere estudiar, o si eres bueno para matemática o para lenguaje, las mujeres, por ejemplo, teniendo mejor desempeño en octavo básico que los hombres en matemáticas, se sienten mucho más malas para matemáticas. Uno dice, claro, ahí hay otras cosas, ahí hay parte de ese imaginario, de esos estereotipos de los hombres son para matemáticas, o las mujeres se tienen que encargar de los cuidados o de los otros, o la mujer no puede en competitivos o de liderazgo porque se le tilda de, qué sé yo, de histérica o de se le tilda de conflictiva. Esas cosas siguen existiendo. Las desigualdades tanto en el hogar como la encuesta del uso de tiempo, también están en los roles dentro del trabajo, por ejemplo. El menor acceso de las mujeres a puestos de muchas veces también está asociado a que a la mujer se le entregan más tareas administrativas, por ejemplo, en los roles académicos. Se le deja a la mujer a cargo de tomar, por ejemplo, no de la parte creativa o de la parte productiva. Dentro de la Universidad de Chile, si bien existe toda una intención de... existe una oficina de igualdad de género e igualdad de oportunidades. Sí, esta oficina nace de esta intención de hacer disminuir estas desigualdades, cuando se encuentra que existe menor representatividad de las mujeres en el cuerpo académico, que tienen menores acceso a cargos directivos, cuando la ley establece que a los profesores se les paga lo mismo, ¿cierto? Tú tienes un sueldo base de profesor que es igual entre hombres y mujeres. Cuando se va a estudiar qué es lo que pasa con los honorarios o qué es lo que pasa con todas las asignaciones de productividad, eso genera diferencias salariales entre hombres y mujeres. Entonces, Yo creo realmente y tengo la esperanza que por ejemplo, iniciativas como las que salieron ahora desde el Frente Amplio, para el contexto del Día de la Mujer, vayan haciendo cambiar estos patrones culturales. El Estado tiene todavía muchas cosas al debe. Cuando exige, por ejemplo, la sala cuna, para más de 20 trabajadoras, está diciendo, tú mujer, tú eres la que tiene el rol de cuidado. No le está diciendo, tú tienes la misma responsabilidad. Cuando le dice a la mujer, tú eres la que te tiene que pedir el postnatal, y el hombre, si es que quiere, le está dando su responsabilidad de cuidado al niño en forma voluntaria. Y no le está diciendo, tú tienes la misma responsabilidad a un niño que el que tiene la mujer. Son roles distintos, sobre todo en la primera infancia, sin lugar a duda. La mujer puede amamantar y el hombre no puede amamantar. Pero el hombre tiene la misma posibilidad y capacidad para bañar al niño, para hacerlo dormir, para ir a comprar el alimento, preparar los alimentos, ¿cierto? Sobre los primeros años de vida del niño, no hay ninguna diferencia significativa en capacidades. Y a los 3 años, el derecho a, por ejemplo, a salir del trabajo en caso de que el niño esté enfermo, las licencias se les dan a las mujeres, no se les dan a los hombres. El Estado permanentemente le está diciendo a la mujer chilena, tú eres la encargada de las tareas de cuidado, tú eres la encargada de cuidar a los niños. Son 90% de mujeres son las que cuidan a los enfermos y a los discapacitados. Cuando el Estado no se encarga de tener una institución que permita, por ejemplo, hacerse cargo de las personas que están con alguna discapacidad temporal o permanente, tiene que haber una persona en forma privada que se encargue de esto. Y son las mujeres las que se hacen cargo. Entonces, todavía falta 1 millón de espacios en los que avanzar institucionalmente y culturalmente. Pero tampoco hay iniciativas que se van haciendo cargo de esto. O sea, yo creo que son iniciativas que son de a poco y son iniciativas que ¿cómo se llama? Pueden ser mejoradas sin lugar a dudas, pero van en la línea correcta. Mi impresión es que los nuevos agrupaciones políticas están incorporando todas discusiones o grupos que buscan incorporar una perspectiva feminista a las distintas corrientes políticas y hacerla 100% parte de discusión, que no quede en esta especie de discusión secundaria, sino que sea decir, vamos a pensar esto y vamos a pensarlo bien entre hombres y mujeres desde un principio, no vamos a posponer esta lucha para después. Así que tengo fe. Bueno, vamos a ir con nuestra última canción, ya está, poco de programa, pero vamos a escucharla y vamos a volver con unas últimas palabras de Tatiana, especialmente porque quería que mandara como un mensaje a todas nuestras compañeras. Yo solamente acotar el hecho de que efectivamente habla de estos temas, se siente se observa a sí mismo en toda la trayectoria de vida como ha tenido privilegio, y que a veces uno pareciera que se puede como equiparar para arriba, pero si no se pone a pensar en todas las veces en las cuales estoy estando, porque en mi caso tampoco fue tan así, pero estabas en la casa y la persona que cocinaba y te servía era tu madre, por ejemplo, o tu hermana. Yo no tengo hermanas, por eso no es una experiencia cercana. En ese momento el tiempo es acotado, o sea, el almuerzo se prepara en 1 hora, pero tú no estás haciendo nada, digo, como varón. Significa que tú tienes privilegio. Por lo tanto, significa que en esto, en esta igualdad que se busca, digamos, tú vas a perder algo. Los hombres tienen que tenerlo muy claro, especialmente aquellos que yo vi en esa marcha, que me recordaron mucho a ese muchacho que tenía un cartel y que después nos enteramos que era una pura mula nomás, porque el tipo por otro lado era, denuncia, era un nefasto. De acoso, ¿no? De violencia, y no pagaba familiar. Eso se da mucho. Yo ahí que solamente, mientras tú después das el mensaje a la mujer, yo solamente quería decir eso. Hombres, por si acaso, sí, esto sí implica perder privilegio. No es que vamos igual para arriba, no. Aquí hay como, no sé, un óptimo en el cual tenés que cargarlo para un lado. O sea, claramente no es un óptimo. Así que, bueno, pero vamos a seguir hablando de eso, con una dirigente sindical aquí en el programa. Y como después de esa intervención, vamos a ir con esta canción. La última canción. Esta es de una banda punky. O, no, en realidad es de otra corriente, digamos, de es como más post-punk. Pero en fin, esto es 7 Year Beach, se llama la banda, y me gusta mucho la canción, el nombre. Se llama Hombres Muertos No Violan. Vamos con esa, DJ Clotario. You ain't got the right to be ¿Qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ahí tenemos un poquito el impacto del tema de, al menos de género, en nuestra, dentro de la radio. No es fácil, no es fácil. Hay un tema ahí. Pero bueno, estoy haciendo la diferencia, ¿cachai? Pero yo me trato hasta de hombres. Porque es que un hombre machista no va a escuchar que una mujer se lo diga. La histérica, eso no dice que no lo hagan. ¿Me explico? Sí. Ya, pero en vez de seguir saliendo yo con desviaciones y lenguaje, creo que yo debería hacer un paso al lado para que aquí Tatiana, en el minuto que nos queda, pueda enviar un mensaje a todas nuestras compañeras, especialmente las compañeras que están organizadas en el mundo del trabajo, especialmente, como decía recién, la publicidad, y como no la pusimos intencionalmente, la que suena siempre, para las compañeros y compañeras. Entonces, ese ha sido un tema eso de instalar. ¿No creas que ha sido fácil? Sí. En general, pero quería dejarte unas palabritas para ti, Tatiana. Como reflexión primero, y que es parte de eso que es entretenido, que tú te das cuenta ahora, en la medida en que uno empieza a meterse y que se empieza a poner, cierto, el tema feminista dentro de la discusión política, empieza a pasar eso, porque uno se pone los lentes del feminismo y empieza a encontrar esas desigualdades que antes las tenía completamente naturalizadas. Cuando o sea, a la mujer se le pone permanentemente en un rol, la va condicionando y merma sus libertades, las libertades de los que van creciendo y que van viendo cuáles son sus posibilidades, sus expectativas de vida, sus expectativas de trabajo, de estudio. Entonces eso es algo, es parte de lo que a mí me dice que hay que tener, que hay que sumarse a esta lucha feminista. Ya desde el punto de vista más de la economía feminista, creo que falta un montón para instaurar realmente el tema del trabajo no asalariado, del trabajo, de lo que ocurre fuera del mercado del trabajo. Pero creo que es fundamental, porque ahí es donde, cuando se toma conciencia de que ese trabajo es, de que genera bienestar material, de que requiere uso de tiempo y de energía, ¿cierto? Y que en la práctica es, uno podría pensar, es parte de algo que uno debiese cuidar. O sea, es una producción que se da con lógicas no capitalistas, si es que es uno lo que quiere estar produciendo, queriendo salirse un poco de esta lógica capitalista. Es decir, la solución no es que los trabajos de cuidado se resuelvan fuera, se resuelvan en el mercado, sino que al revés, es cómo potenciamos esto, el rol es de hombre y de mujeres, y el trabajo de los hombres es cuidar ese espacio, la lucha por las jornadas laborales, las luchas por la flexibilidad laboral, en el sentido más profundo, en el sentido en que justamente no lleva a peores condiciones laborales, sino que el cómo el trabajo flexible con el mismo poder del trabajador es un desafío. Yo creo que es lucha de hombres y mujeres, o sea, en la medida en que el hombre se aparece esta discusión, es también su responsabilidad, porque cuando al hombre se le empieza a exigir también las responsabilidades dentro, se cuenta que tiene que asignar, como bien tú decías, tiempo a eso, y es tiempo que está perdiendo del tiempo de ocio, del tiempo privilegiado que tenía antes, y la lucha tiene que ser también dentro del espacio del trabajo. Es ahí donde también hay que reducir la explotación y hay que dedicar menos tiempo al trabajo, al trabajo asalariado. Hay que pedir que la inversión y la innovación en máquinas sea de forma de liberar tiempo de los trabajadores para su uso en los trabajos no remunerados y que no sea a costa de un menor pago o de una peor condición laboral. Entonces, es una discusión bien profunda y bien compleja, yo creo, y que se tiene que ir desarrollando, pero que se tiene que desarrollar no olvidándose del trabajo dentro del hogar. Es una, cuando el sindicato está peleando las condiciones laborales, no puede ser en el siglo XIX, cuando en algún minuto los sindicatos peleaban para poder mantener salarios no tan bajos, de dejar a las mujeres fuera del espacio laboral, porque eso permitía al capitalista dividir fuerzas y ambos pagar. Entonces, tiene que ser una visión con conciencia de género, con decir cómo hacemos que esta lucha en el espacio de lo laboral cuide el espacio del trabajo no remunerado y sea más liberador finalmente, que es lo que uno esperaría, tanto para hombres como para mujeres. Ese yo creo que es mi mensaje. Muchas gracias, profe. Aprovechamos de, a través tuyo, mandarle salud a la gente de esta academia, que gracias a esa escuela de verano tuvimos la oportunidad de contactarte. También ojalá revolucionar un poco la FEN, que es como... cuesta. Por lo que, pero va avanzando. Sí, bueno, se agradece. Este es un buen ejemplo, contigo como profesora. Y bueno, pero lo principal, darte las gracias por tu disposición, por el día de hoy en nuestro primer programa. Iba a anunciar que vamos a sortear un libro. Vamos a estar sorteando un libro de Lisa Reclus, Internacionales. Y se puede ver. Muchas gracias, Tatiana. Se lo vamos a estar sorteando el otro lunes, gracias a Editorial Eleuterio, que nos vinieron a visitar, porque hoy día es el primer programa de este nuevo ciclo, digamos, por decirlo de alguna manera. En enero como que terminamos de cerrar el ciclo, este primer programa, y el otro lunes de nuevo vamos a estar hablando de feminismo, pero de la perspectiva de una dirigente sindical aquí de la... De hecho, la encargada de género en la escuela sindical que tenemos aquí, la Luis Emilio Recabarren, en la cual Econoestra también se hace parte. Así que, Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Que se mejore ahí la garganta. DJ Clotario, como todos los lunes, también. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, pueden revisar los programas en econonuestras.cl. También pueden escuchar la repetición de este programa los martes a la 1:00 p.m. Siempre es así. Y también buscar en Facebook, porque streaming, y los videos que transmitimos los dejamos ahí respaldados. Así que muchas gracias a todos y abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter, a seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Por tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.